azul que mi alma reflejó. La pasión que soñaba acariciar vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón. No ves que vuelo noche azul, vuelve otra vez a que me des tu luz. Mira que está mi corazón ansioso ya de amar. Vuelve otra vez que yo sin ti no puedo gozar la dicha de amar. Ven que me muero. A que me des tu luz. Mira que está mi corazón ansioso ya de amar. Vuelve otra vez que yo sin ti no puedo gozar la dicha de amar. Ven.